yo por ti, por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Me ha visto llorar tantos recuerdos de ti. Ay, mi bien, no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Por ti. Como el amor que siento yo por ti. Fermina Daza no podía imaginarse que aquella carta suya, instigada por una rabia ciega, pudiera ser interpretada por Florentino Ariza como una carta de amor. Había puesto en ella toda la furia de que era capaz, sus palabras más crueles, los oprobios más hirientes e injustos, además, que sin embargo le parecían ínfimos frente al tamaño de la ofensa. Fue el último acto de un amargo exorcismo de 2 semanas, con el cual trataba de lograr un pacto de conciliación con su nuevo estado. Quería ser otra vez ella misma, recuperar todo cuanto había tenido que ceder en medio siglo de una servidumbre que la había hecho feliz, sin duda, pero que una vez muerto el esposo no le dejaba a ella ni los vestigios de su identidad. Era un fantasma en una casa ajena que de un día para otro se había vuelto inmensa y solitaria, y en la cual vagaba a la deriva preguntándose angustiada quién estaba más muerto, el que había muerto o la que se había quedado. No podía sortear un recóndito sentimiento de rencor contra el marido por haberla dejado sola en medio de la mar tenebrosa. Todo lo suyo le provocaba el llanto. La pijama debajo de la almohada, las pantuflas que siempre le parecieron de enfermo, el recuerdo de su imagen desvistiéndose en el fondo del espejo mientras ella se peinaba para dormir, el olor de su piel que había de persistir en la de ella mucho tiempo después de la muerte. Se detenía a mitad de cualquier cosa que estuviera haciendo, y se daba una palmadita en la frente, porque de pronto se acordaba de algo que olvidó decirle. A cada instante le venían a la mente las tantas preguntas cotidianas que sólo él le podía contestar. Alguna vez él le había dicho algo que ella no podía concebir. Los amputados sienten dolores, calambres, cosquillas, en la pierna que ya no tienen. Así se sentía ella sin él, sintiéndolo estar donde ya no estaba. Al despertar en su primera mañana de viuda, se había dado vuelta en la cama, todavía sin abrir los ojos, en busca de una posición más cómoda para seguir durmiendo, y fue en ese momento cuando él murió para ella. Pues sólo entonces tomó conciencia de que él había pasado la noche por primera vez fuera de casa. La otra impresión fue en la mesa, no porque se sintiera sola, como en efecto lo estaba, sino por la certidumbre rara de estar comiendo con alguien que ya no existía. Esperó a que su hija Ofelia viniera de Nueva Orleans con el esposo y las tres niñas para sentarse otra vez a comer en la mesa, pero no en la de siempre, sino en una mesa improvisada, más pequeña, que hizo poner en el corredor. Hasta entonces no había hecho ninguna comida regular. Pasaba por la cocina a cualquier hora cuando tenía hambre y metía el tenedor en las ollas y comía un poco de todo sin ponerlo en un plato, de pie frente a la hornilla, hablando con las mujeres del servicio que eran las únicas con las que se sentía bien y con las que mejor se entendía. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no lograba eludir la presencia del marido muerto. Por dondequiera que iba, por dondequiera que pasaba, en cualquier cosa que hacía, tropezaba con algo suyo que se lo recordaba. Pues si bien le parecía honesto y justo que le doliera, también quería hacer todo lo posible por no regodearse en el dolor. Así que se impuso la determinación drástica de desterrar de la casa todo cuanto le recordara al marido muerto, como lo único que se le ocurría para seguir viviendo sin él. Fue una ceremonia de exterminio. El hijo aceptó llevarse la biblioteca para que ella pusiera en la oficina el costurero que nunca tuvo de casada. Por su parte, la hija se llevaría algunos muebles y numerosos objetos que le parecían muy apropiados para las subastas de antigüedades de Nueva Orleans. Todo esto fue un alivio para Fermina Daza, aunque no le hizo ninguna gracia comprobar que las cosas compradas por ella en su viaje de bodas eran ya reliquias de anticuarios. Contra el estupor callado de las sirvientas, de los vecinos, de las amigas cercanas, que venían a acompañarla en aquellos días, hizo prender una hoguera en un solar vacío detrás de la casa. Y allí quemó todo lo que le recordaba al esposo. Las ropas más costosas y elegantes que se vieron en la ciudad desde el siglo anterior, los zapatos más finos, los sombreros que se parecían a él más que sus retratos, el mecedor de siesta del que se había levantado por última vez para morir, innumerables objetos tan ligados a su vida que ya formaban parte de su identidad. Lo hizo sin una sombra de duda, por la certidumbre plena de que su esposo lo habría aprobado, y no solo por higiene. Pues él le había expresado muchas veces su deseo de ser incinerado y no recluido en la oscuridad sin resquicios de una caja de cedro. Su religión se lo impedía, desde luego. Se había atrevido a sondear el criterio del arzobispo por si acaso y éste le había dado una negativa terminante. Era una pura ilusión porque la Iglesia no permitía la existencia de hornos crematorios en nuestros cementerios, ni para uso de religiones distintas de la católica, y a nadie más que al mismo Juvenal Urbino se le hubiera ocurrido la conveniencia de construirlos. Fermina Daza no olvidó este terror del esposo, y aun en la confusión de las primeras horas, se acordó de ordenar al carpintero que le dejara el consuelo de una brecha de luz en el ataúd. De todos modos, fue un holocausto inútil. Fermina Daza se dio cuenta muy pronto de que el recuerdo del esposo muerto era tan refractario al fuego como parecía serlo al paso de los días. Peor aún, después de la incineración de las ropas, no solo seguía añorando lo mucho que había amado de él, sino también y por encima de todo, lo que más le molestaba, los ruidos que hacía al levantarse. Esos recuerdos la ayudaron a salir de los manglares del duelo. Por encima de todo, tomó la determinación firme de continuar la vida recordando al esposo como si no hubiera muerto. Sabía que el despertar de cada mañana seguiría siendo difícil, pero lo sería cada vez menos. Al término de la tercera semana, en efecto, empezó a vislumbrar las primeras luces, pero a medida que aumentaban y se hacían más claras, iba tomando conciencia de que había en su vida un fantasma atravesado que no le dejaba un instante de paz. No era el fantasma de lástima que la acechaba en el parquecito de los evangelios, y que ella solía evocar desde la vejez con una cierta ternura, sino el fantasma abominable de la levita de verdugo y el sombrero apoyado en el pecho, cuya impertinencia estúpida la había perturbado de tal modo que ya le era imposible no pensar en él. Siempre, desde que ella lo rechazó a los 18 años, le quedó la convicción de haber dejado en él una semilla de odio que el tiempo no haría sino aumentar. Había contado con ese odio en todo momento. Lo sentía en el aire cuando el fantasma estaba cerca. Su sola visión la perturbaba. La asustaba de tal modo que nunca encontró una manera natural de comportarse con él. La noche en que él le reiteró su amor, todavía con las flores del esposo muerto perfumando la casa, ella no pudo entender que aquel desplante no fuera el primer paso de quién sabe qué siniestro propósito de venganza. La persistencia de su recuerdo le aumentaba la rabia. Cuando despertó pensando en él al día siguiente del entierro, logró quitárselo de la memoria con un simple gesto de la voluntad. Pero la rabia volvía siempre, y muy pronto se dio cuenta de que el deseo de olvidarlo era el más fuerte estímulo para recordarlo. Entonces se atrevió a evocar por primera vez, vencida por la nostalgia, los tiempos ilusorios de aquel amor irreal. Trataba de precisar cómo era el parquecito de entonces, los almendros rotos, el escaño donde él la amaba, porque nada de eso existía ya como entonces. Habían cambiado todo. Se habían llevado los árboles con su alfombra de hojas amarillas, y en lugar de la estatua del héroe decapitado, habían puesto la de otro en uniforme de gala, sin nombre, sin fechas, sin motivos que lo justificaran, sobre un pedestal aparatoso dentro del cual habían instalado los controles eléctricos del sector. Su casa, vendida por fin hacía muchos años, se desbarataba a pedazos entre las manos del gobierno provincial. No le resultaba fácil imaginarse a Florentino Ariza como era entonces, y mucho menos concebir que aquel muchacho taciturno, tan desvalido bajo la lluvia, fuera el mismo carcamal apolillado que se le había plantado enfrente sin ninguna consideración por su estado, sin el menor respeto por su dolor, y le había abrasado el alma con una injuria a fuego vivo que seguía estorbándole para respirar. La prima Hildebranda Sánchez había venido a visitarla poco después de que ella estuviera en su hacienda de Flores de María, reponiéndose de la mala hora de la señorita Lynch. Había llegado vieja, gorda, feliz, acompañada por el hijo mayor, que había sido coronel del ejército como el padre, pero que fue repudiado por él a raíz de su actuación indigna en la matanza de los obreros del banano en San Juan de la Ciénaga. Las dos primas se habían visto muchas veces y siempre se les iban las horas añorando la época en que se conocieron. En su última visita, Hildebranda estaba más nostálgica que nunca y muy afectada por la carga de la vejez. Para mayor regodeo de la añoranza, trajo su copia del retrato de dama antigua que les había tomado el fotógrafo belga la tarde en que el joven Juvenal Urbino le dio la estocada de gracia a la voluntariosa Fermina Daza. La copia de esta se había perdido y la de Hildebranda era casi invisible, pero ambas se reconocieron a través de las brumas del desencanto, jóvenes y bellas como no volverían a serlo jamás. Para Hildebranda era imposible no hablar de Florentino Ariza, porque siempre identificó su suerte con la suya. Lo evocaba como el día en que puso su primer telegrama y nunca consiguió quitarse del corazón su recuerdo de pajarito triste condenado al olvido. Por su parte, Fermina lo había visto muchas veces, sin conversar con él, desde luego, y no podía concebir que fuera el mismo de su primer amor. Siempre le habían llegado noticias de él, como tarde o temprano le llegaban las de todo el que significara algo en la ciudad. Se decía que no se había casado porque era de costumbres distintas, pero tampoco a esto le puso atención, en parte porque nunca hizo caso de rumores, y en parte porque de todos modos se decían cosas semejantes de muchos hombres insospechables. En cambio, le parecía extraño que Florentino Ariza persistiera en sus atuendos místicos, en sus lociones raras, y que siguiera siendo tan enigmático después de abrirse paso en la vida de un modo tan espectacular y además tan honrado. No le era posible creer que fuera él mismo, y siempre se sorprendía cuando Hildebranda suspiraba: «Pobre hombre, ¿cómo debe haber sufrido? pues ella lo veía sin dolor desde hacía mucho tiempo. Era una sombra borrada. Sin embargo, la noche en que lo encontró en el cine, por los tiempos en que ella regresó de Flores de María, algo raro ocurrió en su corazón. No le sorprendió que estuviera con una mujer y negra además. Le sorprendió que estuviera tan bien conservado, que se comportara con mayor soltura. Y no se le ocurrió pensar que tal vez fuera ella y no él quien había cambiado después de la irrupción perturbadora de la señorita Lynch en su vida privada. A partir de entonces y durante más de 20 años, siguió viéndolo con ojos más compasivos. La noche de la velación del esposo no solo le pareció comprensible que estuviera allí, sino que inclusive lo entendió como el término natural del rencor, un acto de perdón y olvido. Por eso fue tan imprevista la reiteración dramática de un amor que para ella no había existido nunca, y a una edad en que a Florentino Ariza y a ella no les quedaba nada más que esperar de la vida. La rabia mortal del primer impacto seguía intacta después de la cremación simbólica del marido, y más crecía y se ramificaba, cuanto menos capaz se sentía de dominarla. Peor aún, los espacios de la memoria donde lograba apaciguar los recuerdos del muerto iban siendo ocupados poco a poco, pero de un modo inexorable, por la pradera de amapolas donde estaban enterrados los recuerdos de Florentino Ariza. Así pensaba en él sin quererlo, y cuanto más pensaba en él, más rabia le daba, y cuanto más rabia le daba, más pensaba en él, hasta que fue algo tan insoportable que le desbordó la razón. Entonces se sentó en el escritorio del marido muerto y le escribió a Florentino Ariza una carta de 3 pliegos irracionales, tan cargados de injurias y de provocaciones infames que le dejaron el alivio de haber cometido a conciencia el acto más indigno de su larga vida. También para Florentino Ariza, aquellas 3 semanas habían sido de agonía. La noche en que le reiteró su amor a Fermina Daza, había vagado sin rumbo por calles desbaratadas por el diluvio de la tarde, preguntándose aterrado qué iba a hacer con la piel del tigre que acababa de matar después de haber resistido a su asedio durante más de medio siglo. La ciudad estaba en estado de emergencia por la violencia de las aguas. En algunas casas había hombres y mujeres medio desnudos, tratando de salvar del diluvio lo que Dios quisiera. Y Florentino Ariza tuvo la impresión de que aquel desastre de todos tenía algo que ver con el suyo. Pero el aire era manso y las estrellas del Caribe estaban quietas en su lugar. De pronto, en un silencio de las otras voces, Florentino Ariza reconoció la del hombre que Leona Cassiani y él habían oído cantar muchos años antes, a la misma hora y en la misma esquina. Del puente me devolví bañado en lágrimas. Una canción que de algún modo aquella noche y solo para él tenía algo que ver con la muerte. Nunca como entonces le hizo tanta falta Tránsito Ariza, su palabra sabia, su cabeza de reina de burlas adornada con flores de papel. No podía evitarlo, siempre que se encontraba al borde del cataclismo, le hacía falta el amparo de una mujer. De modo que pasó por la escuela normal buscando el rumbo de las alcanzables y vio que había una luz en la larga fila de ventanas del dormitorio de América Vicuña. Tuvo que hacer un grande esfuerzo para no incurrir en la locura de abuelo de llevársela a las 2 de la madrugada, tibia de sueño entre sus pañales y todavía olorosa a berrenchín de cuna. En el otro extremo de la ciudad estaba Leona Cassiani, sola y libre, y dispuesta sin duda a depararle a las 2 de la madrugada, a las 3, a cualquier hora y en cualquier circunstancia, la compasión que le hacía falta. No hubiera sido la primera vez que él llamara a su puerta en el yermo de sus insomnios, pero comprendió que ella era demasiado inteligente y se amaban demasiado para que él fuera a llorar en su regazo sin revelarle el motivo. Al cabo de mucho pensar, sonámbulo por la ciudad desierta, se le ocurrió que con ninguna podía estar mejor que con Prudencia Pitre, la viuda de 2. Era 10 años menor que él, se habían conocido en el siglo anterior, y si dejaron de encontrarse fue porque ella se había empeñado en no dejarse ver como estaba, medio ciega, y de veras al borde de la decrepitud. Tan pronto como se acordó de ella, Florentino Ariza volvió a la calle de las ventanas, metió en una bolsa de mercado 2 botellas de Oporto y 1 frasco de encurtidos, y se fue a verla sin saber siquiera si estaba en su casa de siempre, si estaba sola o si estaba viva. Prudencia Pitre no había olvidado la clave de los rasguños en la puerta con la que él se identificaba cuando todavía se creían jóvenes, aunque ya no lo fueran. Y le abrió sin preguntas. La calle estaba a oscuras y él era apenas visible con el vestido de paño negro, el sombrero duro y el paraguas de murciélago colgado del brazo. Y ella no tenía ojos para verlo como no fuera a plena luz. Pero lo reconoció por el destello del farol en la montura metálica de los espejuelos. Parecía un asesino con las manos todavía ensangrentadas. «Asilo para un pobre huérfano», dijo. Fue lo único que acertó a decir, solo por decir algo. Se sorprendió de cuánto había envejecido desde que la vio la última vez y fue consciente de que ella lo veía de igual modo. Pero se consoló pensando que un momento después, cuando ambos se repusieran del golpe inicial, irían notándose menos el uno al otro las mataduras de la vida, y volverían a verse tan jóvenes como lo fueron el uno para el otro cuando se conocieron, 40 años antes. «Estás como para un entierro», le dijo ella. Así era. También ella había estado en la ventana desde las 11, como casi toda la ciudad, contemplando el paso del cortejo más concurrido y suntuoso que se había visto desde la muerte del arzobispo de Luna. La habían despertado de la siesta los truenos de artillería que hacían temblar la tierra, la discordia de las bandas de guerra, el desorden de los cánticos fúnebres por encima del clamor de las campanas de todas las iglesias que doblaban sin pausas desde el día anterior. Había visto desde el balcón los militares de a caballo en uniforme de parada, las comunidades religiosas, los colegios, las largas limusinas negras de la autoridad invisible, la carroza de caballos con morriones de plumas y gualdrapas de oro, el ataúd amarillo cubierto con la bandera en la cureña de un cañón histórico y, por último, la fila de las viejas victorias descubiertas que seguían manteniéndose vivas para llevar las coronas. No bien acababan de pasar frente al balcón de Prudencia Pitre, poco después del mediodía, cuando se desplomó el diluvio y el cortejo se dispersó en estampida. «¿Qué manera más absurda de morirse?», dijo ella. «La muerte no tiene sentido del ridículo», dijo él, y agregó con pena, «sobre todo a nuestra edad». Estaban sentados en la terraza frente al mar abierto, viendo la luna con un halo que ocupaba la mitad del cielo, viendo las luces de colores de los barcos en el horizonte, gozando de la brisa tibia y perfumada después de la tormenta. Bebían oporto y comían encurtidos sobre rebanadas de pan de monte que Prudencia Pitre cortaba de una hogaza en la cocina. Habían vivido muchas noches como esa, después que ella se quedó viuda y sin hijos a los 35 años. Florentino Ariza la encontró en una época en que habría recibido a cualquier hombre que quisiera acompañarla, aunque fuera alquilado por horas, y lograron establecer una relación más seria y prolongada de lo que parecía posible. Aunque nunca lo insinuó siquiera, ella le habría vendido el alma al diablo por casarse con él en segundas nupcias. Sabía que no era fácil someterse a su mezquindad, a sus necedades de viejo prematuro, a su orden maniático, a su ansiedad de pedirlo todo sin dar nada de nada. Pero a cambio de eso, no había un hombre que se dejara acompañar mejor que él, porque no podía haber otro en el mundo tan necesitado de amor. Pero tampoco había otro tan resbaladizo, de modo que el amor no pasó de donde siempre llegaba con él, hasta donde no interfiriera su determinación de conservarse libre para Fermina Daza. Sin embargo, se prolongó por muchos años, aun después que él arregló las cosas para que Prudencia Pitre volviera a casarse con un agente de comercio que venía por 3 meses y andaba de viaje otros 3, y con el que tuvo una hija y 4 hijos, uno de los cuales, según ella juraba, era de Florentino Ariza. Conversaron sin preocuparse de la hora, porque ambos estaban acostumbrados a compartir sus insomnios de jóvenes y tenían mucho menos que perder en sus insomnios de viejos. Aunque casi nunca pasaba de la segunda copa, Florentino Ariza no había recobrado el aliento después de la tercera. Sudaba a chorros, y la viuda de 2 le dijo que se quitara el saco, el chaleco, los pantalones, que se quitara todo si quería. ¿Qué carajo? Si al fin y al cabo ellos se conocían mejor desnudos que vestidos. Él dijo que lo haría si ella lo hacía, pero ella no quiso. Hacía tiempo se había visto en la luna del ropero y había comprendido de pronto que ya no tendría valor para dejarse ver desnuda ni de él ni de nadie. Florentino Ariza, en un estado de exaltación que no había logrado apaciguar con 4 copas de Oporto, siguió hablando del pasado, de los buenos recuerdos del pasado que eran su tema único desde hacía tiempo, pero ansioso de encontrar en el pasado un camino secreto para desahogarse. Pues era eso lo que le hacía falta, echar el alma por la boca. Cuando percibió los primeros fulgores en el horizonte, intentó una aproximación sesgada. Preguntó de un modo que parecía casual: ¿qué harías si alguien te propusiera matrimonio, así como estás, viuda y a tus años? Ella se rió, con una arrugada risa de vieja, y preguntó a su vez: ¿lo dices por la viuda de Urbino? Florentino Ariza olvidaba siempre, cuando menos debía, que las mujeres piensan más en el sentido oculto de las preguntas que en las preguntas mismas. Y Prudencia Pitre, más que cualquier otra, presa de un pavor súbito por su puntería escalofriante, se escabulló por la puerta falsa. «Lo digo por ti». Ella volvió a reír. «Anda a burlarte de tu puta madre. Que en paz descanse». Luego lo instó a que dijera lo que quería decir, porque sabía que ni él ni ningún otro hombre la hubiera despertado a las 3 de la madrugada, y después de tantos años de no verla, solo para beber Oporto y comer pan de monte con encurtidos. Dijo: «Eso solo se hace cuando uno anda buscando a alguien con quien llorar». Florentino Ariza se batió en retirada. «Por una vez te equivocas», le dijo. «Mis motivos de esta noche son más bien para cantar». «Entonces cantemos», dijo ella. Empezó a entonar con muy buena voz la canción de moda «Ramona, sin ti no puedo ya vivir». Fue el final de la noche, pues él no se atrevió a jugar juegos prohibidos con una mujer que le había dado demasiadas pruebas de conocer el otro lado de la luna. Salió a una ciudad distinta, enrarecida por las últimas dalias de junio, y a una calle de su juventud por donde desfilaban las viudas de tinieblas de la misa de 5. Pero entonces fue él y no ellas quien cambió de acera para que no le vieran las lágrimas que ya le era imposible soportar. No desde la medianoche, como él creía, porque estas eran otras, las que llevaba atragantadas desde hacía 51 años, 9 meses y 4 días. Había perdido la cuenta de su tiempo cuando despertó sin saber dónde, frente a un ventanal deslumbrante. La voz de América Vicuña, jugando a la pelota en el jardín con las muchachas del servicio, lo puso en la realidad. Estaba en la cama de su madre, cuya alcoba conservaba intacta, y donde solía dormir para sentirse menos solo en las pocas ocasiones en que lo inquietaba la soledad. Frente a la cama estaba el gran espejo del mesón de don Sancho, y a él le bastaba con verlo al despertar para ver a Fermina Daza reflejada en el fondo. Supo que era sábado, porque era el día en que el chofer recogía en el internado a América Vicuña y la llevaba a su casa. Se dio cuenta de que había dormido sin saberlo, soñando que no podía dormir, con un sueño perturbado por la cara de rabia de Fermina Daza. Se bañó pensando cuál debía ser el paso siguiente. Se vistió muy despacio con sus ropas mejores, se perfumó y se engomó el bigote blanco de puntas afiladas. Y al salir del dormitorio, vio desde el corredor del segundo piso a la bella criatura de uniforme, que atrapaba la pelota en el aire con la gracia que tantos sábados lo había hecho estremecer, pero que esa mañana no le causó la menor turbación. Le indicó que fuera con él. Y antes de subir en el automóvil, le dijo sin necesidad: «Hoy no vamos a hacer cositas». La llevó a la heladería americana, desbordada a esa hora por los padres que comían helados con sus niños bajo los ventiladores de grandes aspas colgados del cielo raso. América Vicuña pidió un helado de varios pisos, cada uno de un color distinto en una copa gigantesca que era su favorito y el más vendido, porque exhalaba una humareda mágica. Florentino Ariza tomó un café negro, mirando a la niña sin hablar, mientras ella se comía el helado con una cuchara de mango muy largo para alcanzar el fondo de la copa. Sin dejar de mirarla, él le dijo de pronto: «Me voy a casar». Ella lo miró a los ojos con un destello de incertidumbre, sosteniendo la cuchara en el aire, pero enseguida se repuso y sonrió. «Es embuste», dijo. Los viejitos no se casan. Esa tarde la dejó en el internado al punto del Ángelus, bajo un aguacero obstinado, después de haber visto juntos los títeres del parque, de haber almorzado en los puestos de pescado frito de las escolleras, de haber visto las fieras enjauladas de un circo que acababa de llegar, de comprar en los portales toda clase de dulces para llevar al internado y de haber repasado la ciudad varias veces en el automóvil descubierto para que ella se fuera acostumbrando a la idea de que él era su tutor y ya no su amante. El domingo le mandó el automóvil por si quería pasear con sus amigas, pero no la quiso ver, porque desde la semana anterior había tomado conciencia plena de la edad de ambos. Esa noche tomó la determinación de escribirle a Fermina Daza una carta de disculpas, aunque solo fuera para no capitular, pero la dejó para el día siguiente. El lunes, al cabo de 3 semanas exactas de pasión, entró en su casa ensopado de lluvia y encontró la carta de ella. Eran las 8 de la noche. Las 2 muchachas del servicio estaban acostadas y habían dejado en el pasillo la única luz permanente que le permitía a Florentino Ariza llegar hasta el dormitorio. Sabía que su cena, desmirriada e insípida, estaba en la mesa del comedor. Pero el poco de hambre que llevaba después de tantos días comiendo de cualquier modo se le esfumó con la conmoción de la carta. Le costó trabajo encender la luz general del dormitorio por el temblor de las manos. Puso la carta mojada sobre la cama, encendió la veladora en la mesa de noche y con una calma fingida que era un recurso muy suyo para serenarse, se quitó la chaqueta empapada y la colgó en el espaldar de la silla. Se quitó el chaleco y lo puso muy bien doblado sobre la chaqueta. Se quitó la cinta de seda negra y el cuello de celuloide, que ya había pasado de moda en el mundo. Se desabotonó la camisa hasta la cintura y se soltó la correa para respirar mejor. Y por último se quitó el sombrero y lo puso a secar junto a la ventana. De pronto se estremeció porque no supo dónde estaba la carta, y era tal su nerviosismo que se sorprendió al encontrarla, pues no recordaba haberla puesto sobre la cama. Antes de abrirla, secó el sobre con el pañuelo, cuidando de no correr la tinta con que estaba escrito su nombre. Y mientras lo hacía cayó en la cuenta de que aquel secreto no estaba ya compartido entre 2, sino entre 3, por lo menos. Pues a quien quiera que la hubiera llevado, debió llamarle la atención que la viuda de Urbino le escribiera a alguien de fuera de su mundo apenas 3 semanas después de muerto el esposo, con tanta premura que no mandó la carta por correo y con tanto sigilo que ordenó no entregarla en mano, sino deslizarla por debajo de la puerta como un billete anónimo. No tuvo que romper el sobre, pues la goma se había disuelto con el agua, pero la carta estaba seca, 3 folios densos, sin encabezado, y firmados con las iniciales del nombre de casada. La leyó una vez a toda prisa sentado en la cama, más intrigado por el tono que por el contenido, y antes de pasar al 2º folio ya sabía que era justo la carta de improperios que esperaba recibir. La puso abierta bajo el resplandor de la veladora, se quitó los zapatos y las medias mojadas, apagó junto a la puerta la luz general y al final se puso la bigotera de gamuza y se acostó sin quitarse el pantalón y la camisa, con la cabeza en 2 almohadones grandes que le servían de espaldar para leer. Así repasó la carta, esta vez letra por letra, escudriñando cada letra para que ninguna de sus intenciones ocultas se le quedara sin desentrañar. Y la leyó después 4 veces más, hasta que estuvo tan saturado que las palabras escritas empezaron a perder su sentido. Por último, la guardó sin el sobre en la gaveta de la mesa de noche. Se acostó boca arriba, con las manos entrelazadas en la nuca, y permaneció durante 4 horas con la vista inmóvil en el espacio del espejo donde había estado ella, sin parpadear, respirando apenas, más muerto que un muerto. A la medianoche en punto fue a la cocina, preparó y llevó al cuarto un termo de café espeso como el petróleo crudo. Echó la dentadura postiza en el vaso de agua boricada que siempre encontraba listo para eso en la mesa de noche. Volvió a acostarse en la misma posición de mármol yacente, con variaciones instantáneas cada cierto tiempo para tomar un sorbo de café, hasta que la camarera entró a las 6 con otro termo lleno. A esa hora, Florentino Ariza sabía cuál iba a ser cada uno de sus pasos siguientes. En realidad, no le dolieron los insultos, ni se preocupó por aclarar las imputaciones injustas que podían haber sido peores conociendo el carácter de Fermina Daza y la gravedad del motivo. Lo único que le interesó fue que la carta por sí misma le daba la oportunidad y le reconocía el derecho de contestarla. Más aún, se lo exigía. Así que la vida estaba ahora en el límite a donde él quiso llevarla. Todo lo demás dependía de él, y tenía la convicción cierta de que su infierno privado de más de medio siglo le deparaba todavía muchas pruebas mortales que él estaba dispuesto a afrontar con más ardor y más dolor y más amor que todas las anteriores, porque serían las últimas. 5 días después de recibir la carta de Fermina Daza, cuando llegó a sus oficinas, se sintió flotando en el vacío abrupto e inusual de las máquinas de escribir, cuyo ruido de lluvia había terminado por notarse menos que su silencio. Era una pausa. Cuando el ruido empezó de nuevo, Florentino Ariza se asomó en el despacho de León a Cassiani y la contempló sentada frente a su máquina personal, que obedecía a la yema de sus dedos como un instrumento humano. Ella se supo observada y miró hacia la puerta con su terrible sonrisa solar, pero no dejó de escribir hasta el final del párrafo. «Dime una cosa, Leona de mi alma», le preguntó Florentino Ariza. «¿Cómo te sentirías si recibieras una carta de amor escrita en ese trasto?» El gesto de ella, que ya no se sorprendía de nada, fue de sorpresa legítima. «¡Hombre!», exclamó. «Fíjate que nunca se me había ocurrido». Por lo mismo no tenía otra respuesta. Tampoco Florentino Ariza lo había pensado hasta entonces y decidió correr el riesgo a fondo. Se llevó a su casa una de las máquinas de la oficina en medio de las burlas cordiales de los subalternos. «Loro viejo no aprende a hablar». Leona Cassiani, entusiasta de cualquier novedad, se ofreció para darle lecciones de mecanografía a domicilio. Pero él estaba contra los aprendizajes metódicos desde que Lotario Tugut quiso enseñarlo a tocar el violín por notas, con la amenaza de que iba a necesitar por lo menos 1 año para empezar, 5 para ser aceptable en una orquesta profesional y toda la vida de 6 horas diarias para tocarlo bien. Sin embargo, él consiguió que su madre le comprara un violín de ciego, y con las 5 reglas básicas que le dio Lotario Tugut, se atrevió a tocarlo antes de 1 año en el coro de la catedral y a mandarle serenatas a Fermina Daza desde el cementerio de los pobres, según la dirección de los vientos. Si esto había sido a los 20 años, con algo tan difícil como el violín, no veía por qué no podía serlo también a los 76, con un instrumento de un solo dedo, como la máquina de escribir. Así fue. Necesitó 3 días para aprender la posición de las letras en el teclado, otros 6 para aprender a pensar al mismo tiempo que escribía, y otros 3 para terminar la primera carta sin errores, después de romper media resma de papel. Le puso un encabezado solemne, «Señora», y la firmó con la inicial de su nombre como solía hacerlo en las esquelas perfumadas de su juventud. La mandó por correo en un sobre con viñetas de luto como era de rigor, en una carta para una viuda reciente, y sin el nombre del remitente al dorso. Era una carta de 6 pliegos que no tenía nada que ver con ninguna otra que hubiera escrito alguna vez. No tenía ni el tono, ni el estilo, ni el soplo retórico de los primeros años del amor, y su argumento era tan racional y bien medido que el perfume de una gardenia hubiera sido un exabrupto. En cierto modo, fue la aproximación más acertada de las cartas mercantiles que nunca pudo hacer. Años después, una carta personal escrita con medios mecánicos iba a considerarse casi ofensiva, pero todavía entonces la máquina de escribir era un animal de oficina, sin una ética propia, cuya domesticación para usos privados no estaba prevista en los manuales de urbanidad. Parecía más bien de un modernismo audaz, y así debió entenderlo Fermina Daza, pues en la 2ª carta que escribió a Florentino Ariza, después de recibir más de 40 suyas, empezaba excusándose de los escollos de su letra por no disponer de medios de escritura más avanzados que la pluma de acero. Florentino Ariza no se refirió siquiera a la carta tremenda que ella le había mandado, sino que intentó, desde el principio, un método distinto de seducción, sin ninguna referencia a los amores del pasado ni al pasado simple. Borrón y cuenta nueva. Era más bien una extensa meditación sobre la vida, con base en sus ideas y experiencias de las relaciones entre hombre y mujer, que alguna vez había pensado escribir como complemento del secretario de los enamorados. Solo que entonces la envolvió en un estilo patriarcal, de memorias de viejo, para que no se le notara demasiado que en realidad era un documento de amor. Antes escribió muchos borradores al modo antiguo, que más tardaban en ser leídos con cabeza fría que arrojados en la candela. Sabía que cualquier descuido convencional, la menor ligereza nostálgica, podía remover en su corazón los resabios del pasado. Y aunque tenía previsto que ella le devolviera 100 cartas antes de atreverse a abrir la primera, prefería que no ocurriera ni una vez. Así que planeó hasta el último detalle como una guerra final. Todo tenía que ser diferente para suscitar nuevas curiosidades, nuevas intrigas, nuevas esperanzas en una mujer que ya había vivido a plenitud una vida completa. Tenía que ser una ilusión desatinada, capaz de darle el coraje que haría falta para tirar a la basura los prejuicios de una clase que no había sido la suya original, pero que había terminado por serlo más que de otra cualquiera. Tenía que enseñarle a pensar en el amor como un estado de gracia que no era un medio para nada, sino un origen y un fin en sí mismo. Tuvo el buen sentido de no esperar una contestación inmediata, pues le bastaba con que la carta no le fuera devuelta. No lo fue, como no lo fue ninguna de las siguientes, y a medida que pasaban los días, se aceleraba su ansiedad. Pues cuantos más días pasaron sin devoluciones, más aumentaba la esperanza de una respuesta. La frecuencia de sus cartas empezó condicionada por la habilidad de sus dedos. Primero una por semana, después dos y por fin una diaria. Se alegró del progreso del correo desde sus tiempos de abanderado, pues no hubiera corrido el riesgo de dejarse ver a diario en la agencia postal poniendo una carta para una misma persona, ni de enviarla con alguien que pudiera contarlo. En cambio, era muy fácil mandar un empleado a comprar las estampillas para todo un mes y después deslizar la carta en uno de los 3 buzones repartidos en la ciudad vieja. Muy pronto incorporó aquel rito a su rutina. Aprovechaba los insomnios para escribir y al día siguiente, de paso para la oficina, le pedía al chofer que parara un minuto frente a un buzón de esquina y él mismo se bajaba a echar la carta. Nunca permitió que el chofer lo hiciera por él, como lo pretendió una mañana de lluvia, y a veces tomaba la precaución de no llevar una sino varias cartas al mismo tiempo para que pareciera más natural. El chofer no sabía desde luego que las cartas suplementarias eran hojas en blanco que Florentino Ariza se dirigía a sí mismo, pues nunca había mantenido correspondencia privada con nadie, salvo el informe de tutor que mandaba a fines de cada mes a los padres de América Vicuña, con sus impresiones personales sobre la conducta, el ánimo y la salud de la niña y la buena marcha de sus estudios. Empezó a numerar las cartas a partir del primer mes y a encabezarlas con un resumen de las anteriores, como los folletines en serie de los periódicos, por temor de que Fermina Daza no cayera en la cuenta de que tenían una cierta continuidad. Cuando se hicieron diarias, además, cambió los sobres con viñetas de luto por sobres blancos y alargados, y esto acabó de darles la impersonalidad cómplice de las cartas comerciales. Cuando empezó, estaba dispuesto a someter su paciencia a una prueba mayor, al menos hasta no tener una evidencia de que estaba perdiendo su tiempo con el único método distinto que pudo concebir. Esperó, en efecto, sin los quebrantos de toda índole que le causaban las esperas de la juventud, sino con la tozudez de un anciano de cemento sin nada más en qué pensar, sin nada más que hacer, en una compañía fluvial que para entonces navegaba sola con vientos propicios, y además convencido de que estaría vivo y en perfecto dominio de sus facultades de hombre el día de mañana, de más tarde o de siempre, en que Fermina Daza se convenciera al fin de que sus ansias de viuda solitaria no tenían más remedio que bajar para él sus puentes levadizos. Mientras tanto, continuó con su vida regular. Previendo una respuesta favorable, inició una segunda renovación de la casa para que fuera digna de quien habría podido considerarse su dueña y señora desde que fue comprada. Volvió a visitar varias veces a Prudencia Pitre, como se lo había prometido, para demostrarle que la amaba a pesar de los estragos de la edad, a pleno sol y con las puertas abiertas, y no solo en sus noches de desamparo. Siguió pasando por la casa de Andrea Barón hasta que encontró apagada la luz del baño y trató de embrutecerse con las locuras de su cama, aunque fuera para no perder la regularidad del amor. de acuerdo con otra superstición suya, nunca desmentida hasta entonces, de que el cuerpo sigue mientras uno siga. El único tropiezo fue el estado de su relación con América Vicuña. Le había reiterado al chofer la orden de recogerla los sábados a las 10 de la mañana en el internado, pero no sabía qué hacer con ella durante el fin de semana. Por primera vez no se ocupó de ella y ella resentía el cambio. Se la encomendaba a las muchachas del servicio para que la llevaran al cine de la tarde, a las retretas del parque infantil, a las tómbolas de beneficencia, o le invitaban programas dominicales con otras compañeras del colegio para no tener que llevarla al paraíso escondido detrás de sus oficinas, donde ella quería volver siempre desde que la llevó por primera vez. No se daba cuenta, en las nebulosas de su nueva ilusión, de que las mujeres pueden volverse adultos en 3 días, y eran 3 años los que habían pasado desde que él la recibió en el motovelero de Puerto Padre. Por mucho que él quiso dulcificarlo, el cambio para ella fue brutal, pero no pudo concebir el motivo. El día que él le dijo en la heladería que se iba a casar, revelándole una verdad, ella sufrió un impacto de pánico, pero luego le pareció una posibilidad tan absurda que lo olvidó por completo. Muy pronto comprendió, sin embargo, que él se comportaba como si fuera cierto, con evasivas inexplicadas, como si no tuviera 60 años más que ella, sino 60 años menos. Una tarde de sábado, Florentino Ariza la encontró tratando de escribir a máquina en su dormitorio y lo hacía bastante bien, pues estudiaba mecanografía en el colegio. Había hecho más de media página de escritura automática, pero en ciertos trechos era fácil separar una frase reveladora de su estado de ánimo. Florentino Ariza se inclinó sobre su hombro para leer lo que escribía. Ella se turbó con su calor de hombre, su aliento entrecortado, el perfume de su ropa, que era el mismo de su almohada. Ya no era la niña recién llegada que él desnudaba pieza por pieza con engañifas de bebé. Primero estos zapatitos para el osito, después esta camisita para el perrito, después estos calzoncitos de flores para el conejito, y ahora un besito en la cuquita rica de su papá. No. Ahora era una mujer hecha y derecha, a la que le gustaba llevar la iniciativa. Siguió escribiendo con un solo dedo de la mano derecha, y con la izquierda buscó a tientas la pierna de él. Lo exploró, lo encontró. Lo sintió revivir, crecer, suspirar de ansiedad, y su respiración de viejo se volvió pedregosa y difícil. Ella lo conocía. A partir de ese punto él iba a perder el dominio. Se le desarticulaba la razón. Quedaba a merced de ella, y no había de encontrar los caminos de regreso hasta no llegar al final. Lo fue llevando de la mano hasta la cama, como a un pobre ciego de la calle, y lo descuartizó, presa por presa, con una ternura maligna. Le echó sal a su gusto, pimienta de olor, un diente de ajo, cebolla picada, el jugo de un limón, una hoja de laurel, hasta que lo tuvo sazonado en la fuente y el horno listo a la temperatura justa. No había nadie en la casa. Las sirvientas habían salido y los albañiles y los carpinteros de la reconstrucción no trabajaban los sábados. Tenían el mundo entero para ellos dos. Pero él salió del éxtasis al borde del abismo. Le apartó la mano, se incorporó. Dijo con voz trémula: «Cuidado, no tenemos cauchitos». Ella permaneció boca arriba en la cama un largo rato pensando, y cuando volvió al internado, con una hora de anticipación, estaba más allá de las ganas de llorar y había afinado el olfato y se había afilado las uñas para encontrar las trazas de la liebre agazapada que le había trastornado la vida. Florentino Ariza, en cambio, incurrió una vez más en un error de hombre. Pensó que ella se había convencido de la inutilidad de sus propósitos y había resuelto olvidarlo. Estaba en lo suyo. Al cabo de 6 meses, sin una mínima señal, se encontró dando vueltas en la cama hasta el amanecer, perdido en el desierto de un insomnio distinto. Pensaba que Fermina Daza había abierto la primera carta por su apariencia ingenua. Había alcanzado a ver la inicial conocida de otras cartas de antaño y la había echado en la hoguera de la basura sin tomarse siquiera el trabajo de romperla. Le habría bastado con ver el sobre de las siguientes para hacer lo mismo sin abrirlas. Y así hasta el fin de los tiempos. Mientras él llegaba al término de sus meditaciones escritas, no creía que existiera una mujer capaz de resistir la curiosidad de medio año de cartas cotidianas sin saber ni siquiera de qué color era la tinta con que estaban escritas. Pero si una existía, solo podía ser ella. Florentino Ariza sentía que el tiempo de la vejez no era un torrente horizontal, sino una cisterna desfondada por donde se desaguaba la memoria. Su ingenio se agotaba. Después de rondar la quinta de la manga durante varios días, comprendió que aquel método juvenil no lograría romper las puertas condenadas por el luto. Una mañana, buscando un número en el directorio de teléfonos, se encontró por casualidad con el de ella. Llamó. El timbre sonó muchas veces y por fin reconoció la voz, seria y afónica. «A ver». Colgó sin hablar. Pero la distancia infinita de aquella voz inasible le resintió la moral. Por esos días, Leona Cassiani celebró su cumpleaños e invitó un reducido grupo de amigos a su casa. Él estuvo distraído y se echó encima la salsa del pollo. Ella le limpió la solapa mojando la punta de la servilleta en el vaso de agua y después se la puso de babero para impedir un accidente mayor. Quedó como un bebé viejo. Notó que varias veces durante la comida se quitó los lentes para secarlos con el pañuelo, porque los ojos le lloraban. A la hora del café se durmió con la taza en la mano y ella trató de quitársela sin despertarlo, pero él reaccionó avergonzado. Solo estaba reposando la vista. Leona Cassiani se acostó sorprendida de cuánto había empezado a notársele la vejez. En el primer aniversario de la muerte de Juvenal Urbino, la familia envió esquelas de invitación a una misa conmemorativa en la catedral. Para entonces, Florentino Ariza había mandado la carta número 132 sin haber recibido de vuelta ninguna señal, y esto lo impulsó a la decisión audaz de asistir a la misa, aunque no estuviera invitado. Fue un acontecimiento social más fastuoso que conmovedor. Los escaños de las primeras filas, reservados con carácter vitalicio y hereditario, tenían en el espaldar una placa de cobre con el nombre del dueño. Florentino Ariza llegó entre los primeros invitados para sentarse en un sitio por donde Fermina Daza no pudiera pasar sin verlo. Pensó que los mejores serían los de la nave central, a continuación de los escaños reservados, pero era tanta la concurrencia que tampoco allí encontró un lugar libre y tuvo que sentarse en la nave de los parientes pobres. Desde allí vio entrar a Fermina Daza del brazo de su hijo, vestida de terciopelo negro hasta los puños, sin ningún aderezo, con una botonadura continua desde el cuello hasta la punta de los pies, como una sotana de obispo y una chalina de encaje castellano en vez del sombrero con velillo de las otras viudas, y aun de muchas señoras ansiosas de serlo. El rostro descubierto tenía un resplandor de alabastro. Los ojos lanceolados vivían con vida propia bajo las enormes arañas de la nave central, y caminaba tan derecha, tan altiva, tan dueña de sí, que no parecía mayor que el hijo. Florentino Ariza, de pie, apoyó la punta de los dedos en el respaldo del escaño hasta que pasó de largo el vaído, porque sintió que él y ella no estaban a 7 pasos de distancia, sino en 2 días diferentes. Fermina Daza soportó la ceremonia en el escaño familiar frente al altar mayor, de pie casi todo el tiempo, con la misma prestancia con que asistía a la ópera. Pero al final rompió las normas de la liturgia y no permaneció en su lugar para recibir la renovación de las condolencias, de acuerdo con los usos vigentes, sino que se abrió paso para darle las gracias a cada uno de los invitados. Un gesto renovador que iba muy de acuerdo con su modo de ser. Saludando a unos y a otros, llegó hasta los escaños de los parientes pobres y, por último, miró en torno suyo para asegurarse de que no le faltaba saludar a nadie conocido. Florentino Ariza sintió entonces que un viento sobrenatural lo sacó de su centro. Ella lo había visto. Fermina Daza, en efecto, se apartó de sus acompañantes con la soltura con que hacía todo en sociedad. Le tendió la mano y le dijo con una sonrisa muy dulce: «Gracias por haber venido». Pues no solo había recibido las cartas, sino que las había leído con un grande interés. y había encontrado en ella serios motivos de reflexión para seguir viviendo. Estaba en la mesa, desayunando con su hija, cuando recibió la primera. La abrió por la curiosidad de que estuviera escrita a máquina, y un rubor súbito le abrasó el rostro al reconocer la inicial de la firma. Pero lo asimiló al instante y se guardó la carta en el bolsillo del delantal. Dijo: «Es un pésame del gobierno». La hija se sorprendió. «Ya han llegado todos». Ella no se inmutó. «Este es otro». Su propósito era quemar la carta más tarde, lejos de las preguntas de la hija. Pero no pudo resistir la tentación de echarle antes una ojeada. Esperaba una réplica merecida a su carta de injurias que había empezado a pesarle en el momento mismo en que la mandó. Pero desde el encabezado señorial y los propósitos del primer párrafo, comprendió que algo había cambiado en el mundo. Quedó tan intrigada que se encerró en el dormitorio para leerla con tranquilidad antes de quemarla. Y la leyó 3 veces sin tomar aliento. Eran meditaciones sobre la vida, el amor, la vejez, la muerte. Ideas que habían pasado muchas veces aleteando como pájaros nocturnos sobre su cabeza, pero que se le desbarataban en un reguero de plumas cuando trataba de atraparlas. Allí estaban nítidas, simples, tal como a ella le hubiera gustado decirlas, y una vez más se dolió de que su esposo no estuviera vivo para comentarlas con él, como solían comentar antes de dormir ciertos hechos de la jornada. De ese modo se le revelaba un Florentino Ariza desconocido, con una clarividencia que no correspondía a las esquelas febriles de su juventud ni a su conducta sombría de toda la vida. Eran más bien las palabras del hombre que a la tía escolástica le pareció inspirado por el Espíritu Santo, y este pensamiento volvió a asustarla como la primera vez. En todo caso, lo que más contribuyó a calmar su ánimo fue la certidumbre de que aquella carta de viejo sabio no era una tentativa de reiterar la impertinencia de la noche del duelo, sino una manera muy noble de borrar el pasado. Las cartas siguientes acabaron de apaciguarla. Las quemó, de todos modos, después de leerlas con un interés creciente, aunque a medida que las quemaba, iba quedándole un sedimento de culpa que no conseguía disipar. Así que cuando empezó a recibir las numeradas, encontró una justificación moral que estaba deseando para no destruirlas. Su intención inicial, en todo caso, no era conservarlas para ella, sino esperar una ocasión de devolvérselas a Florentino Ariza para que no fuera a perderse algo que a ella le parecía de tanta utilidad humana. Lo malo fue que el tiempo pasó y las cartas siguieron llegando una cada 3 o 4 días de todo el año, y ella no supo cómo devolverlas sin que pareciera un desaire que ya no quería hacer, y sin tener que explicarlo en una carta que su orgullo se negaba a escribir. Le había bastado aquel primer año para asumir la viudez. El recuerdo purificado del marido dejó de ser un tropiezo en sus actos cotidianos, en sus pensamientos íntimos, en sus intenciones más simples, y se convirtió en una presencia vigilante que la guiaba sin estorbarla. A veces lo encontraba no como una aparición, sino en carne y hueso, donde en verdad le hacía falta. La alentaba la certidumbre de que él estaba allí, todavía vivo, pero sin sus caprichos de hombre, sin sus exigencias patriarcales, sin la necesidad agotadora de que ella lo amara con el mismo ritual de besos inoportunos y palabras tiernas con que él la amaba. Pues entonces lo entendía mejor que cuando estaba vivo. Entendió la ansiedad de su amor, la urgencia de encontrar en ella la seguridad que parecía ser el soporte de su vida pública y que en realidad no tuvo nunca. Hay amores que se esfuman con los años. Hay amores que su llama sigue viva. Los inciertos que son rosa y son espina. Y hay amores de los buenos como tú.